a todo color. Estamos comenzando con sabor latino, Mi Tumbao. Ellos son Tres Coronas. La canción aparece en su último trabajo, se llama Nuestra Cosa. Nosotros tenemos mucha música que escuchar, así que vayan subiendo el volumen de la radio. No me cambien el dial, porque esto es lo que está sonando. Que se entere todo el barrio aquí en Radio 3, familia, donde la música suena por sí sola. Así que... ¡Majúscula! No lo dudes, men, fuimos hechos para el combate. Pon el beat que mi boli responde. Y a todos nuestros dolores, desde aquí le brindamos un baile. Si buscan beef, es para darnos quilaman, pero no saben por dónde. No, oh, oh, oh, oh. Somos fuego, somos agua. Agua, agua, agua. Somos tierra, somos aire. Fuimos hechos para el combate. Pon el beat que mi boli responde. A medida la paz no mueve cifras en tu cuenta bancaria. Tanta milonga no es necesaria. Formamos parte de algo más que gigante. Vinimos con manual de instrucciones al volante. Hey, hey, principios van delante. Quédate y verás, man, cómo se expande. No, no muevo yo los hilos. Existen otros mundos más allá de nuestro mundo. Camino con sigilo en círculo. Como el Aikido se fue como vino. Pregunto al más callado. ¿Y quieres ganar la maratón fuera tacón? A placas, a ráfagas, llamaradas. Voy por una pendiente, arrastra por la corriente. Ya sabes, quieres que te baile el presidente. Muéstrale interés, el viruta. Y diente, demasiada arena, vamos, echémosle calma. Agarro la bala, nadie por mi barra. Estamos en el aire, familia. De momento solo está sonando aquí. Próximamente en las mejores salas. Somos tierra, somos aire. Ella es Mefe y está sonando aquí en Radio 3. Loco. Somos tierra, somos aire. Estamos aquí en Chovilandia FM y tenemos a Mayori en la línea. Mayori, dime qué canción quiere oír. Yo quiero oír El Estilo Libre del Chovi. Bueno, gracias Mayori, esto es El Estilo Libre del Chovi, Chovilandia FM. Soy ese mismo El Chovi, tú sabes, yo nunca fallo. Desde junio a diciembre, de diciembre hasta mayo. En mi sangre corre trueno, por eso ocupo rayos. Tu hermana yo la quemo, a tu jeva yo la guayo. Tan enfermo tan mi verso que en el buff yo me desmayo. En vez de un plomazo, mejor te piso el callo. Di que bacano, gante, dime dónde están. Yo estoy como profeta, mi pana, yo traje el can. Mi pistola base, pan, pan, pan, Que mi abuela hasta la quiere, pasé un pudín de pan. Traje fuego pa' esta rata, a mí no se me escapa. Yo soy un superhéroe, pero vendí mi capa. No te envases, que te dejo como judío. Mi baúl hasta que crezca, ve el mismo malverío. No está loco, soy un duro, mi pana, un verdugo. En el rapeo, el mismo bateo, de algo empujo. Mis tigres son RBI, por eso yo le empujo. Pa' que echen pa'lante, mi coro es gigante. Pa' que te guste, no, lo hago pa' que te encante. Ellos tan chesina trae, yo me galante. Mi lírica tan fuerte que se sepa, que escupo, vi rompo ladrillo en evento de karateka. Hasta Rafa Rosario me oye y dice, bomba. Tu CD no va a explotar aunque lo mete en un microondas. Si te tira no se mueva ni un pasito, o lo mato más rápido que un pase de tres pasitos. Así sin presión. Sobre esta canción hay algo que a mí me ha llamado la atención. A mi coro hay alguno que lo han descalificado. Mira, déjame ponerlo claro. Bájame el beat, por favor. Mira, coño, lo más duro aquí en Nueva York, el ligeraje 809, lo que más se mueve. Desde lunes a jueves, desde viernes a domingo, de aquí a Santo Domingo. Lo saben los latinos, los europeos, los gringos. Esto crack para los oídos. Somos una sociedad de monstruos y muchos no me están incluidos. Fanáticos de otros raperos que no apoyen. Su oreja les hieden de tanta mierda que oyen. Infectado con disparate, pa' colmo me escriben que él es mejor que el Chobi, que el otro mejor que Houdini. Ustedes dan vergüenza, va hablando de esa baba. Más sentido tiene un niño cuando dice Gugugaga. Y estos raperitos le cuento hasta 10, que estoy regalando tenis, o sea que saquen pie, porque tengo un machete y me fascina. Te deja la cara con más rayas que una escritura china. Yo soy el loco, a los foques, te corto el brazo y se lo vendo a los metálicos de bloque. Un joseador naturalmente, grabo en cabina, prueba de fuego automáticamente. No por mí, sino por ustedes. Me cupo mucho fuego y no quiero que el ingeniero se queme. El que no obedece, no se busca el F. Este no es la mafia. Si me mata, tú no vas a ser jefe. Si me mata, todos los días va a ser bien el 13. Pa' tú y toda tu gente, tu país, presidente. Para tu familia entera, hasta tu descendiente. Bueno, estamos aquí en Chovilandia FM. Regresaremos en un momento. Seguimos, familia, música a todo color. Esto no es Chovilandia FM, esto es Radio 3, la sintonía del Rimadero. Y ese estilo libre aparece en su primer mixtape. Ellos son Tigueraje 809. Anteriormente una guindita, esas exclusivas que de vez en cuando nos sacamos de la manga. Ella es Mefe, la canción Somos Tierra, Somos Aire, próximamente en las mejores salas. De momento solo la estamos escuchando aquí, familia. Seguimos con música hasta las 2 de la tarde. No me cambien el dial. Esto es lo que está sonando, loco. Ghetto story. Been a hell through the fire. Now, gonna take it higher. Here's my survival story. So many reasons to sing them. Now we got the key. Es el Rimadero. When hell was my home, when me and mama bed was a big piece of foam, and me never like bathe and my ear never comb. When mama gonna work me, go street or roam. I remember when Danny them get my snow cone and make him lick a bread at them, kick up Jerome. I remember when we visit them with pure big stone and the boy Danny pop out something we're full chrome. Man, you and my best friend Richie get doing I'm dome. I remember Sunday Avenue turning in a war zone, and Mikey mother fly mode, cause she get alone. Hey. Mikey got too far in and got on Al Capone. Make one leap of money and send me no one. Now we all have the city and that is well known. Yesterday Mikey called me from my phone. Mr. Mikey, we get the thing them, them out of luck now. We squeeze seven and the whole of them are duck now. Me a believe for extra, cause we not rock now. We got the kingdom, so we have to make way. We take it from the bottom to the top, baby. And now the whole community can live greatly. But those days when we was dead broken, I could barely find a dollar for a token. Hop in the train just to get where I'm going. Popos after me, I'm running like I'm smoking. Remember those days when I went to bed hungry. All I ever ate was white rice and honey. Big dreams in my head, empty my tummy. Might crack a smile, but ain't nothing funny. I remember playing over needles in the streets. Everywhere I go, a man wants some part of me. Dirty, dirty, those hookers and hoes on 11th Avenue. selling bodies for dope. Remember crying, saying that will never be me. Gonna make it someday, gotta be somebody. Say, mommy, don't worry, it's just you and me. But one day we will get out of this misery. Hey, we got the kingdom, the most I look now. Miss Queen 7 and the one of them I don't know. We are bully for a check, cause we not broke now. Take it from the bottom to the top, baby. And now the whole community can live greatly. Here's my ghetto story. Been a hell through the fire. Now we're gonna take it higher. Here's my survival story. So many reasons to sing them. Cause now we got the keys. Manipulate and press youth button. But we're rich now, so them can't tell man nothing. Cause we are met mama damn fish and mutton. Hey, over there so make me tell you no something. To me they are foreign, no a guy kill me cousin. And me here said he did dead, but him said him wasn't. Anytime me fly down, him a get bust. Yeah, yeah, yeah. We got the thing them, them out of luck now. We squeeze seven and the one of them I don't know. Me a bully for a check, cause we not broke now. Radio 3, loco. Pasando, loco. aire, ya. Radio 3, loco. Sonido campeón. JMP. Visualmente. Sí. Lápiz consciente. JMP. Es el rimadero. De lo que maestro huella. Top dólar. Mayúscula. Yo tengo dos hermanas y mi casa es de zinc. Vivo con mi abuela que se llama Palín. En mi casa una mesa y dos sillas de guano. Una cama para cuatro gente, oye qué bacano. Tengo una tía loca que siempre se está muriendo. Y la puerta de mi baño, mamita, se está cayendo. A mi abuelo lo botó mi abuela por apoyador. Y hay dos cines que le faltan al techo desde el ciclón Yol. Tú vives en una casa de plato con marquesina. Típico de gente rica, terraza y piscina. Un hogar feliz con un padre de oficina. Dos hermanos ingenieros y una madre que fascina. Tú eres del naco, mami, yo soy de los minas. Mientras tú coges clase de aeróbic, yo en la esquina. Tú estás en la Pucamaima, yo estoy en la UA. Tú no sabes de se fue la luz ni de se fue el gas. Yo chele, muchacha, no va a aguantar vivir en un callejón. Tú con jacuzzi, piscina. Yo con jabón y un tanque de agua. Mami, yeah, no venga aquí a coger lucha. Oye, mami, no cambie. No cambie tote por ducha. Disney World, a mí me gusta la estrellita. Tú eres loca con Madonna, yo soy loco con Fefita. Tú eres loca con las donas, a mí me encantan la masita. Tú te hospedas en el Jaragua, yo de paso por la cita. Te fascinan los casinos y el caviar con pavo al vino. A mí el pintintín y el pica pollo chino. Tú eres loca con el lápiz como Pedro lo escondino. Pero no puedo ser tuyo, aunque me llames cretino. Sé que tú quieres algo serio conmigo, una relación. Tú no vas a aguantar. Yo soy del barrio, mami. Aquí la cosa no son como ayer. Desayuno a la cama y yo mami con empanada de la mañana. Yo no soy pa' ti, suéltame en banda y ya. Yo un chele, muchacha, no va a aguantar vivir en un callejón. Con jacuzzi, piscina, yo con la con jabón y un tanque de agua. Mami, yeah, yeah. No venga aquí a coger lucha. Oye, mami, no cambie. No cambie el tote por ducha. Amigo ladrón, ni sé dónde vive. Tú te juntas con la modelito que estudia en Unive. Tengo crédito en el colmado de queso y galleta. Tú carga en tu cartera, mami, 20 mil tarjetas. Tú vives a Shakira, yo al comando ETA. Tú dices vagina, mami, yo le digo creta. Tú le dices busto, yo le digo teta. Tú tienes un Audi, mami, yo una bicicleta. A ti te gusta el rock, a mí me gusta el rap. Tú vendes productos Avon, yo vendo crack. Tu padre te da consejo, a mí me da patá. Me tripea Monkey Black y a ti te gusta maná. Tú viajas a Europa, no he ido ni a Samaná. Yo no soy pa' ti, mami, dame banda y ya. Y ya. Tu taquilla. Yo no tengo ni un chele, muchacha. No va a aguantar vivir en un callejón. Con jacuzzi, piscina. Yo con jabón y un tanque de agua. Mami, yeah. No venga aquí a coger lucha. Oye, mami, no cambie. No cambie el corte por ducha. Sí, dime cretino. Cretino. Cretino, sí, dime de todo. Dime de todo. Estúpido. Sí, dime todo lo que tú quieras, porque es que el amor no se compra, manita. Ya, digo, porque en tu casa hay un confide. No es por eso. Le gustan los tigres a ustedes. Ya. Aquí seguimos, familia. Estamos escuchando a la sensación de rap dominicano del momento desde uno de los barrios más calientes de Santo Domingo. Este hombre se llama Lápiz Consciente. Próximamente en las mejores salas. Estamos esperando el álbum. De momento, la canción que suena se llama Mami. Anteriormente sonaba Gordo Master junto a Quiroga, la canción Balls. Bolas o pelotas, como queráis traducirlo. Seguimos en el aire, tenemos más música hasta las 2 de la tarde aquí en Radio 3. No me cambien el dial, suban el volumen de la radio, que se entere todo el barrio, que esto es lo que está sonando, familia. Y empieza así, loco. Loco. High speed Ferrari movement. Third lane, switching lanes, what up? What up, y'all? Brooklyn, what up? What up, y'all? Rock, what up? Jay and Beyonce was kissing. I was cooking 1,000 grams in my kitchen. My nose was telling Khalees I love you, boo. I was signing my nine. You know how I do. I got a fully loaded clip. I be on that shit. I got a fully loaded clip. I got a fully loaded clip. I be on that shit. Yeah. I got

espera que no prospera, te dolerá porque no coopera en tolerar la hora de la verdad. Estrés en su ciudad, vete a la suciedad de la sociedad, robando hasta la saciedad, y ni se sacian ni preguntan tu edad. Verdad, compadre, mejor transmite la mierda de la que te hable. Mejor transmite que para poder defendernos escribo cuadernos narrando los hechos que ocurren en los infiernos. Mi peor enemigo es mi mente, atormentándome tan constantemente. Veo ancianos como marcianos en mi planeta, mis hermanos no llegarán a esos años por los cortes y los daños, golpes de seres inertes, vasallos de tus desengaños. Cuando más lo necesitas nadie regala nada, cuando gritas por liberar nadie regala nada. Cuando más lo necesitas, nadie regala nada. Cuando gritas por liberar, nadie regala nada. Seguimos, familia. Nadie regala nada. Él es Elio Tofana y su álbum debut, Jóvenes Bajo Presión. Anteriormente, 50 Cent, nada más y nada menos, 50 céntimos. Significa cambio, y su cuarto álbum que ya está en la calle. Se llama Curtis y hemos escuchado el primer sencillo, Full Lore Clip. Seguimos con más música a todo color hasta las 2 aquí en Radio 3. Esto es lo que está sonando, loco. Mayúscula. Grave estudio, facha mama crew, eres son mentiras, listo el viaje, equipaje, abran paso, que vengo con más grave, déjenme su bobo, déjenme su aguaje, no te hagas loco, compadre, que tú lo sabes, facha mama crew, así que coño, dilo tú, veterano en esto, papá, luciamos el luz, marcando el terreno, no te pegues, que te quemo, con rima de acero, estos palomos, yo no suelo. Yo brillo, en mi barrio mi nombre tiene prestigio. Te da rabia, oye la vaina. En la nueva escuela estamos a la vanguardia. Es así, tenemos el swing, el drifting. Tú lo sabes, sí que sí. Somos el rumbo en Madrid. 4K, mejor no abras la boca. No hables tanto que luego te equivocas. Yo, me ven pasar y me dicen para. Como revienta Pachamama. Lo nuestro está en primera plana. Y esto es cosa de respeto más que fama. Y van las cosas por la dirección indicada. Grabo en cambiar lo que escribo en 4K. A grave siempre pone la seriedad. Bienvenido a Madrid capital. Ya estoy pillado, coñazo. Le tengo metido el brazo. Que no se te caiga el vaso. Que soy el del mazo. Te puede llevar pal de tablazo, bagazo. Puede morir al impacto. Esto pa' que no me dure un rato. Después de ti yo paso. Voy y me fumo un tabaco. Con los muchachos, la primera chica que pase la llamo. Conversamos un rato. Le digo que soy un chico exacto. Lo menos que me gusta es tirarle a mi ñato. Hoy veo el fuego y río. Que controla la situación. Me hago el tonto contigo, brother. No. No me miras a los ojos, te veo perdido. Estoy oliendo ya ese queso, man. Así que acércate o lárgate, pero define. No hay media tinta en esto, ¿y sabes qué? Cada segundo de mi vida es el más creme. Sé lo que te gusta y lo que te asusta. Tranquilo, tú lo que te va a fumar mi chuta. Y mami, no te me pongas bruca. A ver luego quién no se para si te junta y te busca. Pregúntale a J mayúscula o ve por 4K. Cualquiera te lo contará. Este corillo ya controla toda la zona. Tengo el respeto sin sacarme la pistola. Se desata la furia que llevo dentro. La muerte te persigue, quiere secuestrar tu cuerpo. Aguántate un momento que tú hay que hacerle tiempo. Ando con mi pana que a nadie le come cuerpo y no le paro. Siempre con mi mente en alta y el detalle claro. No cogemos esa loco para darle pa' abajo. Puedo con tu mente como una consola. Déjala que vaya sola, el 4. Hay una guerra en cada esquina. Nunca se sabe, pero por si acaso mira. No, men, no la voy a morder. Me gusta mi mala mano que me dará de comer, homie. ¿Recuerdas esto, ok? El H es un cabrón, oh. Yo era un perro fiel. Ni nos veían venir, pero estamos aquí. Contra el street team, no pueden competir. Lo llevo bien.

fuego camina conmigo. Fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego camina conmigo. Fuego, fuego, fuego, fuego, fuego camina conmigo. Fuego, fuego camina conmigo. Fuego, fuego camina conmigo, conmigo, conmigo, conmigo. Seguimos, familia, con música a todo color, muy pocas palabras. Fuego camina conmigo. La canción aparece en el último trabajo del Fomega que se llama Testimonio Libra, con doble V en el micrófono, lírico Hate KCO. Anteriormente, Tego Calderón, un clásico aquí en el programa, la canción Los partí como sandías, uno de los temas que aparece en el remix, en la edición remix de su último trabajo que se llama El Abayal de Contraataca. Nosotros seguimos adelante, todavía queda mucha música. Hasta las 2 de la tarde aquí, ya sabéis, en Radio 3. I love my chick. I love my chick. If she can get it. I love my chick. I love my girl cause she knows she the shit. Wait a minute. Swagger kinda ill and she ain't scared of the stick. Got her own cake though she act kinda rude. Does she know my money long, she spend her dough on a dude. Real life chicken wanna mess with a thug. Sip a martini quick and wanna sex in the club. Cause, see that's my chick, that's my chick, that's my chick. If she can get it, and she the type keep it all on the low. Never stress the kid when I'm surrounded with her. If you knew the thing that she be doing to me. In the club, in the crib, or when I'm pushing the V. See, shorty ass be all over the place. If you front, you probably put the ratchet all in your face. For me, cause that's my chick. That's my chick. That's my chick. You see, yeah, yeah. Es el rima de él. I love my chick. If she can get it. I love my baby. You see, my chick is a one of a kind. I know you wish your chick was a rider like mine. When you see my mission on my shorty, you die. When she throw it with her people, they be skipping the line. Listen, the type to reserve to ask for a fella. And if I had to skip town, she hold a stash for a fella. I'm saying, see, that's my chick. That's my chick. That's my chick. Yeah. I know you bugging on the way this sound. But you know I love the way my chick be holding it down. Extremely thorough by the way she reppin' it hard. Travel anywhere, my shorty come touch on the guard. Bust it, mommy always quick to do what she can. Even if she had to get up and just lie on a stand. I'm saying, cause that's my chick. That's my chick. That's my chick. If she can get it. I love my chick. If she can get it. I love my chick. Could the drummer have some more? Said the drummer ain't had none in a long time. Come on.

enfermedad. ¿Qué más da lo que diga tu mamá? Debe sonar en tu aparato, hago lo que da. Hasta la saciedad, machácalos a todos sin piedad. Pídelo como última voluntad. Rap en el cielo, rap en el infierno. Rap en verano, en otoño o en invierno. Rap en tus tímpanos, en mi cuaderno. Rapa que sueñes conmigo mientras estés durmiendo. Rap en tu bloque, rap en el parque. Rapa que bailes o para apalancarte. Rap desfase, rap con clase. Rap que te enseña lo que no aprendes en clase. La banda sonora de tu vida. Si no te gusta el rap, porque mejor no te sentirás. El mayor ranking en este rap swing. Te llevo el motín cuando yo diga sí, di. Sí. No subas al ring, ya sabes rap swing. No será tu fin cuando yo diga sí, di. Sí. No busques más rap swing, está aquí, nena. Si buscas la gloria, rap swing hasta aquí te lleva. Rap sin nazis, rap sin rey. Rap sin censura para un mundo sin ley. Rap para todas las razas, gustos y colores. También para la lesbiana y para los mayores. Rap con faldas o con pantalones. Para afrontar las cosas con un par de cojones. Rap para todas las religiones. Musulmanes, cristianos, judíos y mormones. Rap en las tiendas, rap en internet. Hasta los monjes lo piratean en el Tibet. No te confundas, Johnny. Rap swing es lo que ves. Te pongas como te pongas, te lo vas a comer. Rap con pollo, rap entre tus piernas. Rap en el mapa para que no te pierdas. Así que deja de correr insensato. Hay rap swing para rato. Os van a dar por santo. Mayor ranking en este rap swing. Me llevo el motín cuando yo diga sí, di. Sí. No subas al ring, ya sabes rap swing. No será tu fin cuando yo diga sí, di. Sí. La reina del mambo tiene la última palabra. La que te descalabra con su magia. Habrá calabra. Rap swing te pone a brincar como las jodidas cabras. Se ha liado el pollo, que nadie se abra. Lo grande como siempre, la peña despilfarra. Golfos, rastreros y macadas. Nadie se escapa al flow de esta negra cuando ladra. El mayor ranking en este rap swing. Me llevo el motín cuando yo diga sí. Sí. Sí. Sabe rap swing, no será tu fin cuando yo diga sí. Sí. Eso nos decía Ariana Puello. La canción se llama Rap Swing. Aparece en su maxi Juanita Calamidad, su último álbum, próximamente Las Mejores Salas. También teníamos un exclusivo que solamente puede sonar aquí. Próximamente lo tendréis. De momento está sonando La Báscula. Decisiones en La Báscula. Mi hombre Kamikaze en el micrófono, Fossi en la producción. Tenemos más música hasta las 2 de la tarde aquí en Radio 3. Hay días en los que palos no duelen, no muelen, no suelen volver cual muelles. Construyan un puente y cuelen, se prueben. Es más sencillo de lo que creen, inténtenlo. Será su mejor regalo de reyes, por mucho que llueva, por muy bien que esto suene. Es admirable estar bien con los tiempos que corren. Mezcla de olores de muerte y cobre con miles de apóstoles que van por el mismo soporte. Si todos somos conscientes de saber dónde está el sur, ¿por qué coño vamos a perder el norte? Las cosas van como van, si encima está mal, no le pongas mala cara al plan de vivir bien con afán como tal, sal y disfruta de la vida que son dos días, así opinamos, falsa alarma. Send the pound of a time. Abrimos la sinceridad en canal. No existe ataque frontal. Si por las nubes está tu moral, cada vez cuesta más que algo me afecte. Aunque a veces no lo detecte, vete, no dejo que me infecte ningún mal. Posé au fond dans le car, je songe de l'eau en large. Du son à dans le casque pour que ma conscience lâche. Je suis comme un lion en cage. Je peux pas être comme pion, mais mettre mon nom en place. Et que mes descendants sachent ce que les précédents tâchent. Je respire pour faire des albums. Même si couvert d'hématomes, l'avenir chie sous méthadone sur le pavé de l'hexagone. L'amour est à faune, que ceux qui s'aiment pardonnent. Car des bombes soufflent leur mégatonne jusqu'au dernier des atomes. Ne parlez pas de Malcolm, je vous parlerai moins de Malcolm. Ce qu'il a laissé survivre by any means necessary. Pour voir les choses en face, nos morts en bas s'entassent. Justice, foi, respect, nos mômes s'en battent. La race, nous on combat l'angoisse, accoutrement ananas. Je vais prendre la trace où elle s'arrête avant que le froid n'efface. Parfois le chemin s'insinue comme presque fini. Sache alors que les petits buts mènent jamais qu'aux petits filles. Why, mal, plan et miesta. Par tous les moyens nécessaires, en face malgré ce qu'on nous réserve. Restez droit,

El rimadero. Días que está pure pa fuma, porillo como el mío, loco no pueden parar. Eso lo controlo, eso lo controlo, eso lo controlo, eso lo controlo. A player in the prime, VIP shine, paros pa sacar couple 9.9. Eso lo controlo, eso lo controlo, eso lo controlo, eso lo controlo. Hell hath no fury like a Dominican scorn. My style may not be the illest, but it's sicker than yours. I kiss niggas on tour, I'm the enemy's boy. Como quiera le doy, donde sea yo estoy. Tengo paisa en la mezcla, mix a mi izquierda. Histórico cuando abro la jeta. Rico, negro y alto, y no juego baloncesta. Me ven el carro, se están babiando como una servilleta. El duro de esta brega, ¿cómo me pueden ver? Si la pista está ciega, pregúntale a mí. Son 30,000 por las piedras, concierto. Son 30,000 por hacerla. Par de prietas, par de pepas. Una suite presidencial, eso le llamo checha. The show bet, bruh. No hay otro igual. NYC, MAD, Skyly Crew, man. Lo one. Y aquí está, pure pa fuma. Porillo como el mío, loco, no pueden parar. Eso lo controlo, eso lo controlo, eso lo controlo, eso lo controlo. VIP shine, paros pa sacar couple 9.9. Solo controlo, solo controlo, solo controlo, solo controlo. Radio 3, ya. Si te como exploto, I wanna be your cangri de tu cuerpo y tu loco. Soy la voz del morbo, me dicen el loco. Miano, ahora paso pa' metrallo que llega el bacano. Flex en la pista, a cualquiera lo rompo. Este es el parcero, soy la cura para el formol. Graves en el fondo, poses como el plomo. Es lo que controla todo el cotarro aquí en mi combo. Cuando ya, ya ha llegado el que te azota. No ves de vaciles que esa mierda la pilota. Cállate la boca, solo controlo. Pon a tu mujer a salvo, agárrala del culo. Vuelve a romper nalgas con Skyly, pon el duro. Te pone a cagar vinagre con el flow más puro. No te pongas a tiro, chula que te lo chivo. Pongo el sello MAD, el distintivo. Los días que están pure pa' fuma. Porillo como el mío, loco, no pueden parar. Eso lo controlo, yeah, yeah, yeah. Eso lo controlo, eso lo controlo, eso lo controlo. A player is fine, VIP shine. También sin nuestra la que le gusta al party. Me lo dice el body de las Naughty Girl Dances. Se activan al momento, mi voz le da calor. Es nuestro movimiento, botellas y culos. Sigue, sigue, sigue moving, que no pare nadie. Y en Nueva York el MAD que lo bailen. Los dominicanos, boricuas, franceros. Mi pueblo español, yo como Jericho. Camino tigre, pienso tigre, soy tigre. Mejor que escuchen, llegó tu teacher. Todo lo que tiro es exclusive. De los montes pa' los projects. Saca la cámara, mi pose, mis dotes. Cero popote, soy un player, ¿me oye? Combinación de latinos que crujen. Todo el mundo, hagan ruido, oh. Deja el monstruo, oh. Eso lo controlo yo, come on. Y aquí está, pure pa' fuma. Porillo como el mío, loco, no pueden parar. Eso lo controlo, eso lo controlo. Eso lo controlo, eso lo controlo. A player in the prime, VIP shine. Es el rimadero. Hey, the right dudes. I got this. What's up, Obi? Oh, shit! Radio 3, ya. In the hood, up to no good. With that Mac like right beside me, side. I ain't buying no niggas, I ain't my figures. Deprive me of my life, try me, try me. I'ma rip up tissue, homie, I won't miss you. This'll be the day that you're dying. Play, I'm violent. You're hearing the sirens, once that ass silence. For fucking with me, nigga, I'm violent. Cause I'm so tired of these wannabe riders trying to touch your beat. Nigga, I'm violent.

sonido campeón. Seguimos en el aire, aquí en directo, en la sintonía del Rimadero, escuchando esta canción o este álbum entero, que es para llevárselo a una isla desierta. Él es Dr. Dre, su álbum, el clásico Chronic 2001, y la canción El Mensaje, The Message, con Mary J. Blige. Casi nada, familia, él es Dr. Dre, no necesita mucha más presentación. También teníamos ocasión de escuchar a Payo Malo, la canción se llama Búsqueda, y aparece en ese álbum que reúne a un montón de artistas de la zona de Barcelona, que se llama Supanova 1044. Seguimos en el aire, nos queda un ratito hasta las 2 de la tarde, más música a todo color, aquí en el Rimadero, donde la música habla por sí sola, así que... Hacer un porro y yo... ¡Swamboy! Especial dedicación, Caloncha Sound System. Ya, Michael, Josan. ¡Swamboy! Madrid Dance al Club. La noche se siente y alza de centa. Pincha Caloncha, que tiene tormenta. Cuenta, 1, 2, 3. Somanes rulando los Philly Blombes. Super reina en la fila, guayas no apartan la pista. Estás en la lista, pasa no insistas. Chicas quemando en la pista. Trae a tu veda, tu cista. Digo, díselo que esta noche es de danzal y Caloncha pincha en el evento. Díselo que ya no puede faltar a bailar el reggae del momento. Muévelo y se te acerca a bailar la chica y es puro movimiento. Síguelo, Caloncha viene a pinchar y es el sound que le rompe y no miento. Venga, síguelo, baila de noche y día, digo, si esto no acaba llamarán a la policía. Ponlo, uno que rula, otro que bebía, una que ya no podía, otra con toda la energía. No, no, no, que no cierren esto todavía, que no puedo dejar de bailar con esa melodía. Súbelo, que canta Camacho, viste Rango, el Corleone y Nuto, Suan y Baneica. La noche se siente y alza de centa, pincha Caloncha, vecina tormenta. Cuenta, 1, 2, 3, tomanes rulando los Philly Blombes. Super reina en la fila, guayas no apartan la vista. Estás en la lista, pasa no insistas. Chicas quemando en la pista, trae a tu vena, tu veda, tu chista. Ali, tu pente, somos una disco pero es otro ambiente. Muchos lo bailan, otros más lo sienten. Muchos descubren ritmos diferentes, fumar el kenke. La chica nota, somos de la rima y toca. Bailas conmigo o te haces la loca. Una se queda, lo mueve, me brota. Y baila con una, con una, con una. La noche se siente, clase de centa. Pincha Caloncha, vecina tormenta. Cuenta, 1, 2, 3, somanes rulando los Philly Blombes. Super reina en la fila, guayas no apartan la vista. Estás en la lista, pasa no insistas. Chicas quemando en la pista, trae a tu prenda, tu breda, tu cista. Digo, fiesta, tacones y cash, estilo tu paz, saca el Paraguay. Pasando cantante con un mismo style. Con la danza tu competencia no hay. Sound profesional, el Rusan Concha, reggaetan tal. Del robador al digital, a los real bad man, los rasta y la guía. La noche se siente y alza de centa, pincha Caloncha, vecina tormenta. Cuenta, 1, 2, 3, somanes rulando los Philly Blombes. Radio 3, guayas no apartan la vista, estás en la lista, pasa no insistas. Chicas quemando en la pista, trae a tu vena, tu vena, tu chista. Rastafari. Una vez más ya llega el Naya Bing Imam. La crew. Cuando no sabes qué hacer, te sientes perdido y estás confundido. Debes mantenerte siempre real para no sucumbir al poder del maligno. Con lo que quieres llevarse tu alma, enterrarla y quemarla en el abismo. Así que escucha lo que yo te digo y empieza a actuar por ti mismo. Una vez más llega Super Naya Bing Imam, cargando el mensaje del rey. Desde lo alto allá en el monte Zion, resistente al tiempo en Addis Abeba. Una vez más llega Super Naya Bing Imam, cargando el mensaje del rey. Desde lo alto allá en el monte Zion, resistente al tiempo en Etiopía. Con santas escrituras aprendo y enseño, según la ley de Moisés. Hoy es invocando el poder de la Trinidad para que aceptes al único rey. Será así ahí ya. Ay, ay, ay, haga ya. Y los enlaces, dígame en el camino y no dejes que me aparte. Bro, deje mi arte en el combate, pues el mensaje que traigo